Todos los humanos tenemos un llamado interior a vivir en paz. Sabemos que eso no se trata de vivirlo sin problemas externos, porque siempre en la vida nos vamos a encontrar con dificultades, desafíos, pero es ahí, en medio de todas esas circunstancias, en donde hemos de cultivar la armonía interior. Grun escribió, los monjes adoptan en su camino hacia la calma del corazón métodos y reconocimientos tal cual ya fueron tomados como base y practicados en las escuelas de filosofía griega. Para los griegos era la pregunta más importante en la vida humana, cómo llegar a la verdadera felicidad. Y la filosofía no ve la felicidad en los bienes exteriores, sino en un estado de calma uniforme e imperturbable. El camino hacia esta calma interior, hacia la paz del alma, implica el tratamiento adecuado de los afectos que excitan el alma. El hombre debe llegar a un estado en el cual los afectos ya no lo tironeen de un lado para el otro, en el cual lo integren, en cambio, mucho más con su anhelo de Dios. Los santos padres han comprendido el ansia principalmente de la filosofía estoica, según apatheia, falta de pasión, y ataraxia, calma imperturbable, y la han incorporado en su teoría del gnosticismo cristiano. De este modo, para Clemente de Alejandría, el ideal de la paz del alma solo puede alcanzarse a través de la unión mística con Dios. Pero el cristiano no puede obtenerla por fortaleza propia, sino solo con ayuda de Dios. Evagrio Póntico se encuentra en la tradición de los dos más grandes teólogos griegos, Clemente y Orígenes, que han vinculado la teología cristiana y la espiritualidad con la sabiduría de la filosofía griega. Para Evagrio, el objetivo del monje es la contemplación, el descanso en Dios, pero el requisito para la contemplación es la apatheia. Todos los métodos del ascetismo monástico apuntan a la obtención de la apatheia. La apatheia no es para Evagrio un aniquilamiento de las pasiones, sino un estado de paz interior al cual los afectos ya no molestan. En la apatheia, el monje se libró del estado patológico de estar preso de las pasiones. Las pasiones no lo excitan más, sino que sirven a su ansia de Dios. El monje puede utilizar la fuerza existente en las pasiones para su anhelo de Dios. Solo así puede nacer una espiritualidad viva en la cual el hombre puede anclarse en Dios con todas sus fuerzas, también con sus afectos y pasiones, y llegar a la oración sin cesar y a la calma del corazón. Casiano, quien visitó a los padres monásticos en el desierto y en sus 24 conferencias en las colaciones, realizó una versión de las enseñanzas de los monjes orientales para Occidente. No habla de apatheia, sino de puritas cordis, de la pureza del corazón. es un estado en el cual el monje no ensucia su anhelo espiritual con sus proyecciones, en el cual se torna transparente para Dios y libre de imágenes divinas con las que falsifica la imagen del Dios verdadero. La pureza del corazón es un estado en el cual el monje se ha vuelto totalmente transparente para Dios, en el cual está determinado por el Espíritu de Dios. En última instancia, la pureza del corazón es para Cassiano idéntica al amor, a un amor puro y genuino. En la pureza del corazón, el monje llega a la calma verdadera. Cassiano habla aquí de la tranquilidad del alma, de la calma verdadera, libre de agitación y caos interior. Recordemos finalmente que buscamos vivir esta paz no para tener una espiritualidad intimista propia del New Age, sino más bien que cultivamos la paz para sembrarla a los demás, haciendo un mundo más habitable, porque en la medida en que nosotros vivimos esa paz, podremos brindar consolación a los demás. Y a vos que me escuchás, te deseo que te acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.